Yo conozco tres hermanos, seguro que vos también. Amarillo, azul y rojo, y los tres pintan muy bien. Cuando llegan a un paisaje con pintura y un pincel, sin pedir permiso a nadie, pintan todo lo que ven. Pinta azul celeste el cielo, amarillo pinta el sol, y de rojo van las tejas de la casa de un señor. Cuando está todo pintado, sin decir adiós se van. Amarillo, azul y rojo, a pintar otro lugar. Seguro que vos también. Amarillo, azul y rojo, y los tres pintan muy bien. Cuando llegan a un paisaje con pintura y un pincel, sin pedir permiso a nadie, pintan todo lo que azul celeste el cielo, amarillo pinta el sol, y de rojo van las tejas de la casa de un señor. Cuando está todo pintado, sin decir adiós se van. Amarillo, azul y rojo, a pintar amarillo, azul y rojo, a pintar otro.